cartel, la mafia más grande de la música del underground, Daddy Yankee, 30-30, demostrando siempre que remata a todos sus enemigos y nunca vuelven a levantarse. Se durmieron, ¿ah? Yo sé que ustedes hablan en espaldas mías, que ustedes tienen maldad en contra mía. Yo sé que ustedes me quieren ver muerto en mi funeral y desean ver mi muerte, pero siempre soy más listo que todos ustedes y con más corazón que todos ustedes. Los Cangri.